Canción de 1981, incluida en el álbum The Dude de Quincy Jones, quien tiene como invitado al artista James Ingram para esta canción Just Once, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche en esta última hora del jueves, hoy 14 de septiembre del año 2023. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3 por emisora cultural de Pereira. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una canción que fue el símbolo del derribo del muro de Berlín por allá a finales de los 80 y principios de los 90. Un homenaje que le hace Scorpions a La Paz con esta canción Power Ballad en Estrellas de Medianoche, Wind of Change. John Jairo Muñoz acompañándolos, esto es Estrellas de Medianoche. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they're strong, but my knees were far too weak. De Adele, I Set Fire to the Rain, en vivo en el Albert Hall Music de Londres. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos a 14 de septiembre, en el año 1985. La serie de televisión The Golden Girls debuta en la cadena NBC. Su tema principal es Thank You for Being a Friend o Gracias por Ser un Amigo, escrita e interpretada por el vocalista Andrew Gold, pero interpretada en la serie por la artista de jingles llamada Cynthia Fee. La versión de Andrew Gold fue lanzada en 1978 y alcanzó el puesto número 25 en Estados Unidos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Vamos con esa versión original que posteriormente se utilizó en la serie de Golden Girls. Aquí está Andrew Gold. Thank you for being a friend. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Dude. Esta canción debutó por allá en el año 1998. Debutó directamente al puesto número 1 en el listado Hot 100 de Billboard. Allí estuvo durante 4 semanas. Y bueno, se convirtió en la primera canción después de muchos años en la música de Aerosmith y en la única canción en alcanzar ese primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. I Don't Want to Miss a Thing, de la película Armageddon. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Y después de escuchar esa canción de Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, vamos con un dato sucedido el 14 de septiembre de 2013. John Legend se casa con la modelo Chrissy Teigen en el lago Como en Italia. Chrissy Teigen a menudo actúa como su musa, incluso en sus canciones All of Me y You and I, Nobody in the World. Se casaron entonces hace 10 años. La pareja había comenzado a salir. O sea, fueron novios desde el año 2006. 7 años de noviazgo y bueno, ya llevan 10 de matrimonio. John Legend y Chrissy Teigen. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Y aquí la canción que le compuso él a ella. Es John Legend, All of Me. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. All give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it all, though it's hard.

Una canción de Peter Cetera con Chicago, Love Me Tomorrow. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es Bob Dylan quien escuchamos al fondo. Considerada una de las canciones más importantes en la música. Una vez fue número uno en el listado de las 500 canciones de la revista Rolling Stone. Like a Rolling Stone. Bueno, esto para comentarles dos hechos sucedidos en una fecha como esta acerca de Bob Dylan. 14 de septiembre, año 2005, las tiendas H&B en Canadá retiraron los CDs de Bob Dylan de sus estantes en protesta por el acuerdo del cantante de vender su nuevo álbum solo en las tiendas Starbucks, después de firmar un contrato exclusivo con el gigante del café. La cadena de tiendas de discos H&B ya había boicoteado previamente los CDs de Alanis Morissette y de The Rolling Stones, quejándose por ofertas exclusivas por otras firmas competentes. Eso sucedió 14 de septiembre de 2005. 14 de septiembre de 2011, un fanático sueco fue arrestado por cantar canciones de Bob Dylan frente a la casa de su exnovia. El hombre enfermo de amor también había reunido a un grupo de otros 5 hombres para que sirvieran como acompañamiento vocal para la actuación nocturna en vivo, cada uno de los cuales se puso sudaderas con capucha. Pero poco después de que el hombre comenzara a darle la serenata a su ex, que anteriormente había solicitado una orden de alejamiento en su contra, ella llamó a la policía dejando al guitarrista de 50 años abandonado a su suerte. La explicación de él fue que tuvo la idea de tocarle una canción de Bob Dylan a su pareja, le dijo, a su pareja no, a su exnovia, le dijo a la policía. Hechos sucedidos acerca de Bob Dylan que les comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una balada que le valió un premio Grammy a Bob Dylan por allá a finales de los años 70. Gotta Serve Somebody. Bob Dylan en Estrellas de Medianoche. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict prancing on the stage. Money, drugs at your command. Women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief. Gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. It may be a state trooper. It may be a young Turk. Maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country.

Save Your Love.